14 horas con segunda división y a las 16 horas primera división en el estadio Adolfo Cantelli. Y el día sábado por la noche el Club Social y Deportivo de La Lola realizó una cena donde además se homenajeó, se realizó un homenaje colocando el nombre al estadio de fútbol ubicado allí en San Cayetano. Por eso vamos a hablar con el presidente del club, con Sergio Marconi, a quien le vamos a dar los buenos días. Sergio, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo andás? Buen día, Nacho, buen día a la audiencia de la radio. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, todo tranquilo. El día sábado hicieron un merecido homenaje. Alguien que hizo mucho por el club, ¿no? Sí, realmente fue un homenaje muy emotivo, tanto para nosotros, como para La Lola, como para la persona, ¿no es cierto?, de Pedro José Lordi, que fue sus padres, sus tíos, fueron fundadores del club, un apellido que tiene mucha historia en La Lola, ya que hay muchos apellidos fundadores y de la institución, pero bueno, la comisión directiva tuvo que elegir uno de ellos y pensamos que Pedro, a través de todo este tiempo, de su fundación de 1952 en adelante, acompañó a nuestro club, es más, sigue acompañando ahora a la comisión directiva actual, así que fue la persona que elegimos para ponerle nombre al estadio, el cual es el predio que tenemos ahí en San Cayetano, en el cual en varias etapas hemos estado construyéndolo, y bueno, ya estamos casi en las últimas etapas, hay mucho por hacer, pero creíamos que era el momento justo para ponerle nombre, y bueno, llevó el nombre de Pedro José Lordi. Fue una noche muy emotiva, en la cual nos acompañó él, su familia, y qué bueno, y bueno, así compartimos con presencia del intendente y autoridades. Qué bueno que se haya podido hacer en vida, ¿no?, este tipo de homenajes, porque a veces uno espera o se eligen personalidades que han fallecido, y está bueno también homenajear a quienes están en vida, ¿no? Sí, realmente esa era la idea. Nosotros creemos que en Pedro todavía tiene varios años más para disfrutar el nombre de su estadio, y queríamos hacerlo en vida de él, y realmente en su discurso, no discurso sino las palabras que él relató, se quebró en un momento y nos dimos cuenta que la emoción de él era muy grande, y la nuestra también, por supuesto. Sergio, hubieron distintos reconocimientos, dijiste que fue el intendente, seguramente habrá hecho alguna entrega, hizo algún anuncio, ¿no? Sí, no, bueno, el intendente de ya, nosotros agradecido a la municipalidad, porque el predio donde estamos, tenemos un convenio con ellos, el aporte no solo económico, sino también de toda su estructura de maquinarias, y bueno, todo lo que nosotros necesitamos de parte de Ricardo Braseco, de Serrani, del propio José Trentino del Vivero Municipal. Siempre que nosotros necesitamos un apoyo, llamamos y realmente nos ayudan. También el intendente también nos va a ayudar paulatinamente, como él siempre dice, que nosotros vayamos trabajando, y él, de acuerdo al trabajo que ve en la cancha, que realmente por la estructura de nuestro club, cualquiera que pasa por ahí o que haya visitado el estadio, se da cuenta que vamos creciendo a medida de lo que es nuestro club, ¿no es cierto? Un club agrario que no tenemos sede en Saladillo, nos estamos reinsertando en la ciudad, que no es fácil. Pero realmente con la cantidad de chicos, si vos pasás por ahí cualquier día a la tarde, porque ya tenemos todos los días ocupados de lunes a viernes, te das cuenta la cantidad de pibes de 6 a 10, y bueno, de ya las inferiores también, que van y entrenan, y bueno, ahí te das cuenta que vamos en el camino acertado, y esperemos que esta comisión directiva y después tengamos gente que nos acompañen a través del tiempo para que La Lola siga creciendo de la manera que lo viene haciendo en los últimos años. Sergio, ¿cuál es el próximo objetivo del club? Bueno, en este momento estamos terminando la parte de la cantina, en la cual se nos complica a veces los días, cuando están los días feos y eso, no tenemos un lugar donde entablar cantina. Ya terminamos los vestuarios, los baños, terminamos el alambrado perimetral, pusimos un hermoso cartel, si por ahí, pasás por ahí, sacás una fotografía y la publicás después en la página. La verdad, un cartel de reconocimiento a Pedro Lordi, que bueno, quedó muy lindo. Y el futuro pensamos en hacer, porque amerita importancia la separación de hinchadas. Cada vez la liga, uh-huh, nosotros también pensamos que es uno de los pasos a seguir, es ese, y tenemos que construir baños para la hinchada visitante. Y bueno, siempre hay gasto, y como te decía, los recursos de nuestro club no son muchos, y bueno, lo vamos haciendo de a poquito. ¿Deportivamente vienen bien? Sí, deportivamente estamos bien, estamos nuevamente en pelea, estamos en tercer puesto en primera, estamos segundo puesto, pero estamos cerquita ahí como para poder alcanzar la punta. Tuvimos un empate ayer con Apeadero, que Apeadero es el equipo del momento, es el último campeón y es el que está haciendo mejor las cosas en este campeonato también, está puntero. Este es un rival muy difícil, muy duro. Ayer lo comprobamos en el estadio. Es duro de adentro, es duro de afuera, es difícil, pero bueno, vamos a dar pelea para nuevamente poder estar arriba como los últimos años, que bueno, ayer casualmente ya no empiezan a gritar cebollita porque tenemos 8 subcampeonatos ya en los últimos 2 años tenemos 8 subcampeonatos. No se viene 3 dando, de primera, ¿verdad? 2 de segunda, 1 de sub-12, sub-16 y sub-14. Así que bueno, esperemos que se nos dé en alguna división, no solamente en primera, segunda, sino también en inferiores. Con un campeonato de cualquier división ya estaríamos satisfechos. Pero bueno, esa no es la realidad. Lo importante es estar, y si quiere decir que tenemos 8 subcampeonatos, hemos llegado a la final. Entonces, contento por eso. Y que se está trabajando bien también, Sergio, en las distintas divisiones, porque ha sido, vos recién lo mencionabas, en distintas divisiones han sido también estos 8 subcampeonatos, lo cual habla de un trabajo parejo en todo el conjunto del club, ¿no? Sí, realmente en inferiores con Ariel Bollín, Fabricio Magnatelli, Manuel Machado, los chicos que están en la comisión y también nos ayudan, como Pablo Báez, Nini, hay un cuerpo de inferiores, los padres de los chicos mismos, se ha hecho una familia de trabajo. Y bueno, y como te decía, llegamos al final, el último campeonato, la última final fue de sub-12, también tenemos una de sub-14, una de sub-16, quiere decir que en todas las escalas tenemos chicos, y estamos muy agradecidos realmente a los padres que nos acompañan, y lo vemos en cada reunión que hacemos así de padres o de amigos, y para a veces recaudar fondos, hacer escuelita, viste que se hacen los eventos de escuelita, y ahí vemos realmente cuando necesitamos gente para la cantina, para algún trabajo en especial, siempre tenemos gente. Así que en eso agradecido, y bueno, por eso es que crece el club. Nosotros tratamos de la dirigencia más o menos llevar un orden dentro de lo que se pueda y acompañar, ¿no es cierto? Y seguir de esta manera. Sergio, muchísimas gracias por el contacto, ¿eh? Un abrazo grande. No, Nacho, un abrazo a vos, y gracias por la comunicación y por difundir el homenaje a Pedro Lorde. Gracias y saludo a la audiencia. Un abrazo. Hablamos así con Sergio.